99.3 FM. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. Radio Mesías. En Ríos de Leche pensamos en lo que te gusta. Pensamos en poner los mejores lácteos de la mejor calidad en tu mesa para que disfrutes con toda tu familia. Extraemos lo mejor de la leche para llevarte los lácteos de mejor calidad. Tenemos 20 años de experiencia. Distribuimos para todo El Salvador y en el extranjero nos conocen. Somos Ríos de Leche, lácteos de la mejor calidad. Visítanos, Centro de San Salvador, Centro de Apopa, Centro de Santa Tecla y Centro de Soyapango. Ríos de Leche, de nuestra familia a la suya. Ríos de Leche, el mejor lácteo de todo El Salvador. Comunícate con nosotros al 225-25-777 y 225-26-777. Los números de Mesías Radio, con la música del cielo. Comunícate con nosotros por mensaje o nota de voz a nuestro WhatsApp en cabina 7465-7861. 7465-7861. ¡Wow! La fiesta juvenil más esperada por todo El Salvador está de vuelta. Fiesta Joven 2025. Junto a Compará. Suri Cruz. Vi demonios retroceder. Vi demonios retroceder. Levitas hoy a ministrar, y un manto del cielo cayó en el avance, y una gloria que atará. Génesis Colón. El evangelista Brian Caro. Dios te escogió, Dios te procesó, Dios te quiere elevar y Dios te quiere usar. No me preguntes cuánto va a durar, pero de algo estoy seguro. Si Dios te escogió, es porque tú aguantas el torque del proceso. Si no, no te hubiese escogido. Fiesta Joven 2025, 22 de noviembre, 4 de la tarde, Parque de Pelotas Saturnino Bengoa. Entrada gratis. Bueno, estamos 1:37. Le quiero comentar que Suri Cruz será una de las salmistas que estará en Fiesta Joven el 22 de noviembre. Bueno, ahí en el Parque de Pelotas, usted no se lo puede perder. Estimado amigo y amiga, ya están vendiendo las camisetas. Camisetas, las tallas más pequeñas es desde la XS hasta la 2XL. Quiere decir, para las personas que estaban preguntando si había talla para niños, ya confirmaron esta mañana que las camisetas se están vendiendo desde la talla XS hasta la 2XL. El costo de las camisetas es de $10 hasta la talla XL y la doble X, $12. Ya hay aquí en la radio desde la S en adelante, así que usted puede acercarse en horarios de oficina. Por favor, tomarlo en cuenta, horarios de oficina, porque así le brindamos una mejor atención y usted puede, llevarse también ese merecido cariño y respeto, ¿verdad? Así que le podemos dar una mayor atención. Ahora, nuestros horarios de oficina son de 7 de la mañana a 11:30 para que usted lo pueda tomar en cuenta. Bueno, no se olvide también que los días martes y jueves al mediodía usted está escuchando prédica de este evangelista que va a estar el próximo 22 de noviembre. Otra cosa, mañana es día sábado. Mañana es sábado y que hay mañana mujeres de altar. Y usted, mujer de Dios, mujer guerrera, mujer de oración, mañana usted está invitada para que acompañe a la Frater desde las 4 de la tarde en la colonia Centroamérica, Avenida Canales número 1, San Salvador. Estará la predicadora Mila Julio. Sí, Mila Julio. Así está el nombre de la pastora que va a estar mañana. Así que usted no se puede perder porque hay palabra poderosa. ¿Y quiénes fueron ayer a la Frater? ¿Quiénes escucharon palabra de Dios? Poderosísima a cargo del pastor Luis Cruz. Y bueno, pues usted también escucha las prédicas acá en el 99.3. También no se las pierde. Siempre tenemos ahí la transmisión. Bueno, quiero invitarle a quien tampoco se vaya a perder. A las 4 de la tarde tenemos prédica acá. Hoy es viernes, estará la pastora Yesenia Ten predicando. Así que un banquete espiritual para usted. Continuamos 1 de la tarde con 40 minutos. Se esperan lluvias en ciertos sectores. Continúa la alerta verde de acuerdo a un comunicado de prensa que se daba esta mañana, así que continúan la alerta verde en todos los, en algunos sectores, principalmente en los lugares donde se ha priorizado la vigilancia por deslizamientos, derrumbes e inundaciones. Así que ahí hay que tener mucha precaución. Si usted va a salir, también lleve su paraguas, no se quede sin llevar el paraguas. Continuamos escuchando acá Música del Cielo, la mejor programación en el 99.3. No te desesperes, ni pierdas paciencia, no te quedes tanto, viene tu respuesta. Pues en esta vida hay cosas que cuestan, pero es de valientes aferrarse a ellas. Lo que es para ti, nadie te lo quita. Toda bendición llegará solita. Lo que es para ti, nadie te lo quita. Toda bendición llegará solita. Que suenen los banderos y también los tambores. Se active el FM. Y la libertad es el mar.